El cumpleaños de Palitroque. Una noche clara de verano, cuando todos dormían en el bosque embrollado, la abuela Sarmiento se puso la bata y bajó de puntillas a la cocina. Encendió una vela y se sentó a escribir las invitaciones para una fiesta muy especial. Cuando Palitroque se despertó a la mañana siguiente, se encontró a Petronila balanceándose a un palmo de sus narices, sonriendo satisfecha. ¡Feliz cumpleaños!, dijo Petronila, estampándole un beso del tamaño de una araña en la punta de la nariz. ¡Gracias, Petronila!, respondió Palitroque mirándose en el espejo. ¿Tú crees que parezco un poco mayor? Petronila rió y dijo... Quizás un poquito. Mira, te he hecho un regalo. Espero que te guste. Muchas gracias, Petronila, dijo Palitroque abriendo el paquetito. ¿Qué es? Una bufanda, dijo ella. Pero si es muy pequeña. Es que tuve un pequeño accidente, dijo Petronila. Tejí una bufanda muy larga, pero resultó demasiado estrecha. Con que intenté hechizarla para hacerla más ancha. Pero ha encogido tanto que ahora solo le sirve a una araña. No importa, lo que cuenta es el detalle. Póntela tú. Y Petronila se puso la bufanda. Entretanto, la abuela Sarmiento tenía preparada una sorpresa. Salió sigilosamente de la casa y depositó un sobre en el buzón. Luego llamó a la puerta y corrió a esconderse detrás de un árbol. ¡Anda, mira!, exclamó Palitroque al ver el sobre. ¡Viene dirigido a mí! Lo abrió y empezó a leer la carta. Querido Palitroque, te tengo preparada una sorpresa muy... especial para tu cumpleaños, pero para descubrirla tendrás que seguir las pistas que te doy. Besos, tu abuelita Sarmiento. Palitroque miró el dorso de la carta y halló la primera pista. Para empezar, habrás de hallar al pequeño que está casi ciego. ¡Ya sé quién es!, dijo Palitroque. Debe referirse al topo Tomás. La abuela Sarmiento le observaba desde detrás de un árbol. ¡Perfecto! ¡Mi plan ha dado resultado!, dijo riendo. ¡Ahora podré seguir con mi tarea tranquilamente! Palitroque y Petronila no tardaron en llegar a casa de Tomás y llamaron a la puerta con insistencia. ¡Llama! ¡Llama! ¿A qué vienen esas prisas?, dijo una voz desde el interior del montoncillo de tierra. ¡No hay necesidad de llamar de esa forma! ¡No estoy sordo! Tomás abrió la puerta, tropezó y se dio de bruces en el suelo, haciéndose un rasguño en la nariz. ¡Vaya! ¡Es la décima vez que me caigo hoy! Se levantó y se sacudió la tierra. ¿Y bien? ¿Qué puedo hacer por vosotros? ¿Sabes algo del acertijo de la abuela que me ayude a descubrir mi sorpresa de cumpleaños?, preguntó Palitroque. La verdad es que no me acuerdo, dijo Tomás, tropezando con el zapato de Palitroque. Déjame pensar. El viejo y ciego Tomás estaba tan atareado pensando que dio un traspiés en la raíz de un árbol y rodó colina abajo hasta topar con un helecho. ¡Ya me acuerdo!, dijo Tomás cuando Palitroque le ayudó a levantarse. ¡Pon atención! Si quieres descubrir tu sorpresa, busca una pista que empiece con la S de silla. ¿Qué quiere decir, Petronila? Petronila estaba enfrascada en su libro de encantamientos. ¿Qué quiere decir el qué?, preguntó. ¿Qué puede ser lo que empieza con S de silla? Cualquiera sabe, dijo Petronila. Podría tratarse de cualquier cosa. ¡Ya lo tengo!, dijo Palitroque. ¡Es un sapo! ¡Se refiere al sapo Serafín! ¡Andando! Después de dar las gracias al topo Tomás, Palitroque se apresuró hacia el estanque encantado, donde halló al sapo Serafín sentado sobre un nenúfar enorme. ¡Hola, Serafín! ¡Chitón!, le cortó Serafín. ¿Ves la mosca que hay en aquel junco? ¡Sí!, dijo Palitroque. ¡Tiene un aspecto riquísimo! Llevo todo el día persiguiéndola y creo que se ha quedado dormida. ¿Quieres que Petronila te ayude?, preguntó Palitroque. Sabe cazar toda clase de insectos. Pero aquella mosca era del sapo Serafín. Dando un salto, se abalanzó sobre su presa, mas la mosca se alejó zumbando perezosamente y Serafín cayó con la boca abierta en el estanque. ¿Te has hecho daño?, inquirió Palitroque. Serafín apareció tosiendo, escupiendo y con un lirio verde en la cabeza. No, no me he hecho daño, dijo con la boca llena de agua. Esta vez por poco la atrapo. Palitroque le ayudó a salir del agua y le preguntó si conocía la siguiente pista. Pues claro, contestó Serafín secándose con una hoja grande de roble. ¿Quién te ayudará a hallar el tesoro? El pájaro perezoso. No puede ser otro que Blas, el búho dormilón, dijo Palitroque. Y salieron corriendo hacia el viejo árbol donde dormía Blas. Hola, Blas, ¿estás en casa? Blas apareció medio dormido y dijo... Hola, Palitroque, ¿qué tal la fiesta? ¿Qué fiesta? Preguntó Palitroque. ¿Qué día es hoy? Dijo el despistado búho. ¡Mi cumpleaños! ¡A eso iba! Exclamó Blas. ¿Tengo algo para ti de parte de la abuela Sarmiento? Blas se metió en el tronco del árbol y regresó con un sobre muy grande. Palitroque lo abrió enseguida y encontró una invitación para asistir a su fiesta de cumpleaños. ¡Mira, Petronila! ¡Esta es la sorpresa! ¡La abuela ha organizado una fiesta para celebrar mi cumpleaños! ¡Debemos volver a casa enseguida! Palitroque llegó corriendo a la casita del árbol y entró apresuradamente en la cocina. ¡Sorpresa, sorpresa! Exclamaron a coro todos sus amigos. Palitroque estaba contentísimo. La abuela Sarmiento había preparado una merienda especial y había invitado a todo el mundo. Estaban presentes Nicolás, el sapo Serafín y el topo Tomás. Don Pasmarote tocaba una melodía muy alegre con su trombón de fabricación casera y el hombre hongo le acompañaba cantando. La abuela Sarmiento encendió las velas de una tarta tan alta que Palitroque tuvo que subirse en una silla para apagarlas. En aquel instante llamaron a la puerta y entró Blas, el búho dormilón. ¡Hola a todos! Dijo bostezando. Siento llegar tarde, pero me he quedado dormido justo cuando me disponía a salir. Llegas a tiempo de probar mi tarta de cumpleaños, dijo Palitroque riendo. Blas se sentó junto a la abuela Sarmiento mientras todos cantaban cumpleaños feliz. Hasta Petronila había obtenido permiso para invitar a sus amigos y celebrarlo por su cuenta. Todos estaban de acuerdo en que era la fiesta más divertida que habían celebrado en el bosque embrollado.